En este mundo en el que la globalización ha envuelto hasta el rincón más escondido sobre la Tierra, la tecnología no se podía quedar atrás, ya que es ahora cuando esta y la globalización van de la mano. Una no avanza sin la otra, porque se necesitan mutuamente para progresar. De esta manera es como se maneja el planeta. Vivimos en la era en que la tecnología crece a pasos más que agigantados y vivir sin ella sería imposible. Ahora, antes de comenzar a dar mi punto de vista, daré una definición sobre lo que es la tecnología que encontré en el Internet. Una de estas tecnologías tan apreciadas y requeridas por los seres humanos. Dice, nuevas tecnologías es el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su característica más visible es su radical carácter innovador y la influencia más notable se establece en el cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando lugar a nuevos procesos culturales. Todas ellas son nuevas herramientas y nuevos modos de expresión, que suponen nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural. Y por lo mismo, las nuevas tecnologías establecen un nuevo concepto de alfabetización. Es todo este conjunto de nuevas herramientas las que hacen nuestra vida mucho más fácil, porque ya no es necesario hacer un gran esfuerzo para conseguir lo que requerimos. ¿Quién no ha recurrido en más de una vez a los medios tecnológicos para salir de algún apuro? ¿O para hacer nuestras actividades cotidianas en la escuela, en el trabajo o en la casa? Simplemente estas herramientas están a la mano de todos con tan solo apretar un botón. Ahora me enfocaré en el caso específico de la educación, en donde estos soportes no son de gran utilidad para impartir y recibir la enseñanza. Los maestros utilizan los medios tecnológicos para estar en contacto con sus alumnos, para enviarles avisos, calificaciones, comunicados, etc. Asimismo, los alumnos somos expertos en el uso de las computadoras y los programas que son diseñados para estas con el fin de tener una mejor presentación en nuestros trabajos escolares. Los medios audiovisuales son lo mejor y lo más recomendable para hacer una presentación de alguna exposición o algún trabajo que necesitemos entregar en este momento. Si nos ponemos a pensar un momento, ¿qué sería de nuestra existencia sin ellos? Creo que todos nos volveríamos locos porque estamos tan acostumbrados a tener todo al alcance que vivir sin su compañía sería como vivir sin agua. No me queda duda que mientras el modelo económico vigente sea la globalización, las nuevas tecnologías irán cada día más en aumento, pero me parece importante reflexionar sobre la importancia que les damos. A mí me gusta mucho hacer uso de ellas, sus usos parecen ser ilimitados y al pasar de los días se van encontrando nuevas innovaciones, gracias a los avances tecnológicos. Muchas personas que tal vez veían lejana la oportunidad de estudiar, porque recuérdese que estoy refiriéndome a lo académico, lo han podido lograr a pesar de las adversidades y las distancias, tanto físicas como económicas. Sin embargo, considero necesario que a pesar de tener todos estos avances al alcance, no olvidemos de pensar por sí mismos, aunque nos cueste un poco más de trabajo. Gracias.